Y como les decíamos, también vamos a completar esta información junto a la delegada municipal de tráfico, Isabel María Bazán, a quien tenemos también ya al otro lado del hilo telefónico. Isabel María, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hemos conocido, ¿no?, ya las medidas, los cambios que se van a producir en relación a lo que es el tráfico, la circulación vial, en un punto además de gran densidad, ¿no?, habitualmente de circulación. Y bueno, pues en ese sentido, sobre todo, ¿no?, desde el ayuntamiento, lo comentaba ya Manuel Ángel Chacón en su momento cuando hablábamos de estas obras de asfaltado, bueno, pues solicitar la máxima colaboración ciudadana, supongo, ¿no? Efectivamente, ya como tú bien dices, nuestro jefe de la policía, bueno, ha dado las distintas formas con las que se está a regular el tráfico dependiendo por donde esté la zona, por donde esté en este caso la obra de arreglo de nuestra carretera. Y bueno, yo lo único que quería era reseñar, bueno, decirle a los ciudadanos y repetirles que, bueno, que tuvieran un poco de paciencia, que sabemos que, bueno, que todo el tránsito está por esa zona, ¿vale?, porque son la gente que van al polígono para el trabajo, todas las viviendas que hay por aquella zona, pero bueno, afortunadamente se ha hecho un trabajo para que se arregle todo ese tramo de carretera. Y bueno, vamos a tener que pasar unos cuantos días con algunos problemillas con respecto a la circulación, bueno, que también entienden los ciudadanos que para que se arreglen las carreteras, bueno, pues estos problemas surgen. Decir, porque sí es verdad que han dicho algunos ciudadanos o piensan algunos ciudadanos, ¿por qué no se puede hacer esto en verano cuando a lo mejor hay menos tránsito? Bueno, pues la verdad es que lo hemos hecho cuando hemos podido, en el sentido de que a partir de la semana que viene, a partir del mes de julio, bueno, pues los operarios que trabajan en carretera, pues trabajarían lo que es nada más que la parte de la mañana, no podrían trabajarlo por la parte de la tarde, lo que significaría que la obra que podemos terminar en 4 o 5 días, pues la obra nos tardaría, posiblemente nos tardaría 9 o 10 días. Entonces hemos preferido aunarlo en estos 4 días para, dentro de lo posible, que la obra sea en estos 4 días y así tiene menos problemas de tráfico y menos problemas los ciudadanos a la hora de pasar por esa zona. Estás hablando de 4 días y digo, específico porque nosotros, en su momento, además, en el anuncio de estas obras se hablaba de lunes a viernes, sin embargo, el propio jefe de la policía local ya ha comentado que la intención de la empresa es acelerar los trabajos al máximo para que el jueves, con el objetivo, además, ¿no?, de evitar el viernes como gran día conflictivo, que el jueves estén terminados esos trabajos, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos hablado con la empresa y le hemos dicho que en la medida de lo posible, bueno, pues que agilice para que no nos coja el viernes y termine de lunes a jueves. Esa es nuestra intención y esa es la intención de la empresa. Sabemos que eso a lo mejor no está todo en nuestras manos, sino conforme se vayan viendo los trabajos, cómo van avanzando, pues sería así, pero nuestra intención es que termine lo más pronto posible, que sea el jueves, para que el viernes, bueno, pues la carretera pueda estar transitable y pueda estar terminada. Pero ya digo, muchas veces no depende de nosotros, sino de la empresa y de cómo vayan realizándose los trabajos. Pero nuestra intención es que esté terminado el jueves. Y ya vuelvo a repetir, lo hemos hecho de esta forma, por la mañana y por la tarde, porque en cuanto llega el mes de julio, bueno, pues tendríamos que coger más días para que se terminara la obra. Decíamos, el viernes, por tanto, se intentará que ya estén concluidos los trabajos. Y el lunes, como también otro de los días más conflictivos en cuanto a tráfico de la semana, por aquello del inicio, ¿no?, del arranque de la misma, pues el tramo, lo comentaba también el jefe de la policía local, va a ser el menos problemático, entre comillas, porque es el que afecta desde el hotel hasta la estación de servicio, hasta la gasolinera BP, y claro, siempre había esa alternativa de transitar por la zona el plan parcial 1, ¿no? Sí. Nosotros hemos puesto en contacto con la empresa, con la policía, para verificar todas las zonas que se iban haciendo. Bueno, pues se ha dividido por tramos para hacer eso, que en la medida de lo posible, bueno, pues influya lo menos que se pueda a la hora del tráfico. Sabemos todo el mundo el tráfico ahí por esa zona. Y entonces ya el lunes creemos que no va a tener tanta incidencia en porque no llega el polígono, porque el lunes empezaría desde lo que es el hotel de los Mellí hasta la zona de la PP. Ahí sabemos que no hay tanto tránsito como se hace, por ejemplo, en este caso, como el que hay en el polígono. Pues son medidas que, tal y como hemos anunciado, se van a producir desde el lunes hasta el jueves, es la intención. De todas formas, seguiremos insistiendo para mantener informados a los conductores, a todos los usuarios, que son muchísimos, personas que residen en esa zona o trabajadores que diariamente se desplazan hasta allí, tanto ida, vuelta, y por tanto, como todos conocemos, una zona de muchísima afluencia de tráfico. Isabel María, no sé si algo más que apuntar. Bueno, te emplazamos, de hecho, ¿no?, al próximo lunes a seguir destacando estas medidas, incluso si tienen que introducirse novedades por la marcha de los trabajos. Si te parece, seguiremos en contacto. Efectivamente, sí, yo lo único que quería reseñar y decirle a los ubriqueños, bueno, pues que tengan un poco de paciencia, que sabemos que esto perjudica con el tema de la hora del trabajo, de entrar a la fábrica y de salir, pero bueno, es la única forma que tenemos de poder arreglar nuestra carretera, bueno, y que 4 días, bueno, haremos el esfuerzo en 4 días y que después, bueno, el beneficio también va a ser para toda aquella gente que transita habitualmente por esa carretera, bueno, y que tengamos un poco de paciencia, bueno, y pedirles perdón por la molestia. Pues con ese mensaje de paciencia y de máxima colaboración posible por parte de los ciudadanos nos vamos a quedar. Isabel María Bazán, delegada municipal de tráfico, gracias por habernos acompañado. De nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.